¿Qué tal? Me da gusto saludarles. Pues estos días hemos tenido muchos problemas con nuestro equipo de grabación, fundamentalmente con el micrófono, se va la voz, pero bueno, quiero ahora leer una columna que se me hace muy interesante, que se llama México S.A., la escribe Carlos Fernández Vega. Pues él es un analista muy destacado de La Jornada. Se publicó el lunes 28 de noviembre y se llama la columna México S.A. Yo le recomiendo que si usted quiere estar bien informado de muchas cosas, la lea para podernos informar de cosas que son tratadas con un sentido de honestidad y de rectitud. Y dice, Fidel, nadie pudo con él. Murió Fidel y nadie pudo con él. Ni siquiera el brutal pan ilegal bloqueo impuesto por Estados Unidos, que si bien en no pocas ocasiones dobló la economía isleña y significó un creciente costo para sus habitantes, nunca logró desmantelarla. Casi 6 décadas, 11 rabiosos presidentes estadounidenses y cientos de actos terroristas después, Cuba se mantiene indoblegable. Luchador incansable, el líder cubano siempre dio la batalla y también en la última de ellas parecía que de nueva cuenta saldría vencedor. Pero su fortaleza física pues ya no le alcanzó tras 10 años de lucha permanente por su propia salud. Queda su legado el de una de las mentes más brillantes del siglo XX. 6 presidentes republicanos desde Eisenhower y 5 demócratas hasta Obama financiaron, promovieron y llevaron a cabo todo tipo de actos terroristas en contra de la isla, de sus habitantes y de su máximo dirigente. Todo para que más de 5 décadas después del primero de ellos, el gobierno estadounidense se viera en la penosa necesidad de reconocer que fracasó. En diciembre de 2014 llegó el deshielo, más de forma que de fondo, pero el brutal bloqueo todavía se mantiene. El costo económico para Cuba y los cubanos fue creciente por esta guerra política y económica impuesta por Estados Unidos. Y las cifras más actuales del gobierno isleño, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, documentan que en más de 5 décadas de bloqueo, los daños acumulados a precios corrientes pueden cuantificarse en 125.873 millones de dólares, de forma conservadora. Es decir, el costo para la nación caribeña equivale a 2 veces su actual Producto Interno Bruto. Y como dijo Fidel, cese la filosofía del despojo y cesará la guerra, y Estados Unidos se negó. Pero las cosas también cambiaron en América Latina, y de aquella profunda unidad hemisférica que cacareaban John Fitzgerald Kennedy por la expulsión cubana de la OEA, la región transitó paulatina pero sostenidamente a la condena del gobierno estadounidense por el ilegal bloqueo contra la isla. Y esta posición permeó a la comunidad de naciones con el consecuente rechazo generalizado. 24 años atrás, en 1992, por primera vez se incluyó el tema del bloqueo en la agenda de la Asamblea General de la ONU. Con todo y la feroz campaña diplomática de palo o zanahoria desatada por el gobierno estadounidense con papá Bush en la Casa Blanca, en esa ocasión 59 países votaron a favor del fin del bloqueo contra Cuba, 3 en contra, 71 abstenciones y 46 ausencias. El 26 de octubre de 1916, la unidad hemisférica y mundial fue nítida a favor de la isla y tajante el pronunciamiento de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. De 193 naciones representadas, 191 votaron por el fin inmediato del bloqueo, nadie en contra y solo 12 abstuvieron, claro, Estados Unidos e Israel, siempre a favor de mantener ese bloqueo. El triunfo diplomático del gobierno cubano fue contundente, pero Estados Unidos no levanta el bloqueo ni la ONU hace nada al respecto y el costo se mantiene al alza. Pero no solo el ilegal bloqueo estadounidense afectó y dobló a la economía de la isla, que le impidió un sano crecimiento y la pérdida constante de miles de millones de dólares, a pesar de lo cual Cuba encabeza los indicadores sociales de toda América Latina. También, ¿y de qué forma le impactó la caída de la Unión Soviética? Como en este espacio comentamos a raíz del anuncio en diciembre de 2014, dice el columnista, del citado de hielo, en poco más de 5 décadas, Cuba recorrió el camino de ida y vuelta en 2 ocasiones. La primera, con el triunfo de la revolución, perdió todo su comercio exterior porque Estados Unidos no solo le cerró las puertas de las que provenía prácticamente todo, desde el pan recién horneado hasta las navajas para afeitar, sino que le impuso un bloqueo igual de ilegal que de brutal y perverso. La segunda, con la caída de la URSS y el desmoronamiento del bloque socialista, cuando el intercambio comercial isleño se desplomó en más de 80%, y en ambos casos el colapso se dio de la noche a la mañana, y aún así se mantiene en pie. El par de golpes fue brutal, y en ambos casos la apuesta estadounidense fue la muerte por inanición. Y sí, la isla se dobló, pero no se desmanteló, con todo y periodo especial, de tal suerte que el esfuerzo y el sacrificio de la reconstrucción y la sobrevivencia son obra del heroico pueblo y el gobierno cubanos, que remontaron la desgracia sin perder el rumbo hasta retomar el crecimiento económico en la primera década del nuevo siglo. Yo creo que yo ahí le dejo, para que usted más o menos tenga una idea de todo el daño que el gobierno, los diferentes gobiernos que ha tenido Estados Unidos, han tratado de dejar ir sobre Fidel, pero a quien han afectado ha sido al pueblo. Yo por eso digo, y vuelvo a repetir, Fidel, habrá cosas de él que no me agraden mucho, pero no dejo de reconocer que fue un gran líder, un hombre que se enfrentó al poderío norteamericano y este jamás lo pudo derrotar. Lo doblegó la economía, pero como bien dice este analista, no desmanteló a la isla. Había una furia, un odio en contra de Fidel que se fue también sobre los cubanos. Y vuelvo a censurar yo que haya gente en Miami que festeje la muerte de Fidel. Eso ya lo dije en la grabación anterior, deja a la vista una baja calidad moral de las personas que festejan la muerte de alguien. Yo estoy de acuerdo en que se puedan hacer comentarios y críticas a cosas negativas de Fidel, tienen derecho a hacerlo. Mucha gente se vio obligada a abandonar la isla porque sus intereses, sobre todo económicos, fueron afectados, y muchas de esas personas, pues azuzadas por el gobierno de los Estados Unidos, abandonó la isla para llegar a los Estados Unidos, donde les dieron hasta la ciudadanía. Pero bueno, ahí le dejo y quiero leer algunos mensajes que hemos recibido. Dice Antonio B. García: los primeros 24 meses del gobierno Trump son tiempos muy difíciles para todos los mexicanos dentro y fuera de México, y esto es la realidad. ¿Qué puede hacer México como respuesta a esta política de racismo contra mexicanos? Y me queda muy claro, es recuperar algo de la soberanía perdida. Mientras México ocupa el segundo lugar en el mundo en la compra de gasolina, cuando somos productores de petróleo crudo y además importamos más del 60% de gasolina de consumo nacional, y es una fórmula muy tonta de parte del gobierno de México, nuestro país es un país grande y grande tienen que ser la solución. Grandes males, grandes soluciones. Soberanía, no hay más. Pues sí, lamentablemente tenemos gobiernos sumisos, agachones, entreguistas y corruptos. Luis Alfonso Ochoa Chávez, hola licenciado Suárez, espero se encuentre mejor de su gripe. Saludos cariñosos. En relación con la noticia más vendida del día, el triunfo electoral de Trump, quiero decir lo siguiente: no olvidemos que el síndrome del no político llegado a la Casa Blanca ya sucedió con Ronald Reagan, un mal actor que se convirtió en un peor presidente. No me resulta novedoso que ahora un empresario exitoso llegue a ocupar la silla más preciada del mundo. Por lo que vea los mercados financieros y el mercado bursátil, seguramente se calmarán una vez que Donald dé a conocer su plan de gobierno para los próximos 4 años. No olvidemos que lo declarado en su campaña fue simplemente mercadotecnia. No nos vayamos con la finta. Por otro lado, ya le debemos un favor a Donald. Con sus bravuconadas puso de manifiesto el reprimido odio de los gringos blancos hacia los negros, latinos y asiáticos. Sus arranques cucuzclanescos descorrieron el velo de la animosidad gringa contra los no blancos, como diría el peje. Dejemos que se serenen los ánimos, ya veremos qué pasa. Desde Zacuatl a Yotl, muchos saludos. Es decir, desde la capital de la Ciénega de Chapala, aunque pues él se refiere a Zaguayo, que está en el estado de Michoacán. Otro comentario de Luis Alfonso Ochoa Chávez. Hola, don Adolfo. Espero se encuentre mejor de su malestar gripal. Usted, mi querido don Adolfo, ya me conoce. Nos hemos carteado desde hace ya algunos años y sabe bien que soy su amigo, que soy amigo del buen decir. O sea, trato de evitar las palabras que coloquialmente conocemos como palabrotas. Pero ahora, con su permiso y con la venia de su amada esposa, le ruego me conceda la libertad de romper con ese esquema. Así pues, el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, ha ofrecido gruesa recompensa a quien dé informes del paradero del innombrable e impresentable veracruzano. Yo creo que se refiere a Duarte. ¡Qué poca madre!, dice usted, licenciado. Ya sé bien, o nos quieren ver la cara de pendejos, o definitivamente la tenemos. Me incluyo en el paquete. ¿Acaso no lo tuvieron a la mano cuando bien sabían que dimitiría de su cargo? ¿No saben dónde se encuentra? Pues qué gobierno está desinformado, tuerto o ciego. Ayúdeme a resolver el dilema. Pobres veracruzanos, coño, pobre México, tanta pobreza frente a tan insultante opulencia. Ladrones, le escribí una carta a Pepe Mújica para rogarle que venga a gobernarnos. Llámenme vendepatrias, como sea, pero lo que nos hace falta es dignidad, vergüenza, amor por lo nuestro, por nuestros pueblos, por nuestra gente, por, en fin, viva Uruguay, viva Pepe, viva México, aunque nos duela, viva México, desde mi soleado Zacuatl a Yop. Tiene usted toda la razón. Mela Galván dice: yo no dudo que el incendio de la gasolinera haya sido obra del gobierno, una obra del gobierno para justificar la agresión contra los estudiantes y criminalizarlos, usarlos ante la sociedad. Es una burla y ofensa que quieran entregar esa medalla a quien murió por mezquindades de un gobierno impune. Se refiere, yo creo, a la medalla que le entregaron, que no sé si fue post-mortem en vida, a un integrante de la Marina. Luego, don Vicente Chul: un saludo, don Adolfo. De verdad que estos burócratas vividores no tienen vergüenza ni pena, pero tampoco tienen vergüenza el pueblo mexicano, que voltea la cabeza a estas situaciones. Ojalá algún día tengamos ese nacionalismo que tanto nos hace falta y cuesta. Fernando Tinoco dice: excelente comentario, don Adolfo. Lástima que solo sea una voz en el desierto. Muy, muy pocos periodistas como usted, honestos en este país. Gracias, don Fernando. A la maestra Gordillo, dice Jesús Martínez, la encerraron no por lo que la acusen, sino porque se opuso a la contrarreforma educativa. Cebu: ¿Ganó Trump o ganó México? Debemos de aprovechar de esta etapa coyuntural geopolítica la decadencia del poder unipolar de los Estados Unidos y el inevitable crecimiento de China como poder económico mundial bajo el paraguas protector de Rusia con sus bombas atómicas. No hay economía que crezca bajo la protección militar. En el último foro de cooperación Asia-Pacífico realizada este último viernes 18 de noviembre, el mandarín Xi, presidente de China, firmó acuerdos comerciales para los próximos 10 años y se realicen suministros de Sudamérica al gigante asiático. Esto es importante, y se realicen suministros de Sudamérica al gigante asiático, así como la mega construcción de un transporte ferroviario desde el centro del Amazonas brasileño, pasando por Bolivia y Ecuador, para el transporte de la soya en un monto de 12 mil millones de dólares. Ahora que si Trump no quiere ratificar el TPP y pone en tela de juicio el TLCAN, es el Tratado de Comercio de América del Norte, subámonos al tren chino de crecimiento. Y si nuestros hermanos de Sudamérica le venden desde cobre, Chile, por ejemplo, carne, Argentina y Uruguay, petróleo, Venezuela, así como gran variedad de productos agrícolas, pues vendámosles lo que producimos en México. Si Trump no quiere nuestros productos, ofrezcámoslos a los rusos y a los chinos. Por otro lado, Rusia tiene un embargo económico por la Unión Europea y ha mirado a Sudamérica para suministro de productos de primera necesidad para su consumo interno. Ya es hora de virar la política exterior del país, o sea, la nuestra. Trump no dará un paso atrás, nosotros tampoco debemos de hacerlo. Oliver Sikes dice, no se escucha el audio en celular, por favor, arreglen esto o hagan una denuncia en YouTube al respecto. Mire, por lo que dice el señor que se firma como CEBRU, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Lástima que tengamos un gobierno encabezado por cobardes, por omisos, por sometidos, por gente sin escrúpulos que se enriquece entregándole todo a Estados Unidos. Y como es un corrupto nuestro presidente, pues lo tienen agarrado de las orejas y tiene que hacer lo que le diga el gobierno norteamericano, cuando en México, de veras, aunque parezca mentira lo que le digo, dinero nos debería de sobrar con toda la riqueza que tenemos. Con toda la riqueza que tenemos, no solo en el petróleo, en el plata, oro, zinc, cobre, aluminio, uranio, gas, todo lo que tenemos en las costas, todo lo que pudiéramos producir en grandes cantidades en el campo, pero claro, prefieren hacer negocios con el gobierno norteamericano, favorecer a empresas extranjeras y ponerle en toda la madre a nuestro país. Si de veras tuviéramos un gobierno con un presidente que tuviera los testículos bien puestos y los pantalones fajados y con unas miras de nacionalismo, de mexicanidad, aquí no habría problemas con la educación, todos tendrían acceso a la educación, habría hospitales de alta calidad, habría muchos médicos, en fin, tendríamos todo, porque México es un país rico en nuestra gente, pero miserable en nuestros gobernantes. Muchas gracias, y gracias a mi nieta Daniela, que a pesar de que también trae una tos pavorosa, me está dando la mano. Muchas gracias.